Pues ahora sí, Maripaz, con estos acordes de fondo vamos a dar paso al Club del Ocio y a todas esas propuestas que tienes. Bienvenida de nuevo, ¿eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Pues nada, esperando como siempre, como cada semana, como cada jueves, lo que nos cuentas acerca de los preparativos que nos haces tener o pensar de cara al fin de semana. Bueno, pues como estrenamos mes, ¿sí? A mí ya me ha dejado la entrevista anterior con un poquito de hambre. A mí también, ¿eh? No sé, de verdad. Que yo decía de entrada, lo has oído, ¿no? Sí. A Diana, esto del guayú no lo sé, pero me ha convencido nuestro amigo Alfonso, ¿eh? Ya seguiremos adelantando a nuestros oyentes cuando Carlos Maldonado haga alguna receta y la probemos nosotros. Hombre, por supuesto. Que vamos a ser los primeros en probarla. Ya le diremos a Carlos que tiene que hacernos una pequeña comida, pues ya se lo contaremos a todo el mundo. Pero ahora vamos a irnos a preparar un poco el fin de semana, que ya estamos a jueves, hace buen tiempo. Este fin de semana auguran lluvias, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bueno. Porque además casi todo lo que traigo hoy está bajo techo. Aquí también, parece mentira, ¿eh? Con este sí, sol mentira. Que tenemos, que es como la canción, siempre brilla el sol, al menos estos días. Bueno, pues no, pues hoy, mañana va a dejar de brillar. Vaya. Pero bueno, vamos a aprovechar este fin de semana para hacer cosas bastante divertidas. A ver, la primera. Y de momento nos vamos a ir aquí cerquita a Toledo. Ah, vale. Porque bueno, la Biblioteca Castilla-La Mancha en Toledo, pues ya el año pasado un profesor que se llama Javier Cabo Blanco ya llevó a la exposición de papiroflexia de naves de Star Wars. Ah. Hace un año en la Biblioteca de Castilla-La Mancha hubo una exposición de todas las naves, 77 figuras en papel. Qué bueno. Y este profesor vuelve a repetir exposición, pero esta vez la exposición está basada en los Pokémon. Ahí va, pero las naves de papiroflexia de papel, ¿qué tal? ¿Estaban logradas? ¿Estaban conseguidas? Sí, estaba muy, muy bien, muy lograda la exposición. Esta vez va a ser sobre el universo Pokémon. La muestra la inauguraron ayer y está hasta el 7 de abril en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La exposición cuenta pues con una guía didáctica para que, bueno, pues un poco para también para los alumnos, para que vean cómo se puede expresar la creatividad a través de la papiroflexia. Y para atraer a los jóvenes a la biblioteca, o sea, es una forma de hacer que la gente joven que todavía no ha visitado la biblioteca, que por desgracia es mucha, ¿sí? Pues se acerque a la biblioteca y la conozca. Ay. Y bueno, pues aparte todo lo que se va a ver en esta exposición, dice el profesor, que se puede hacer en casa. Pues nada. Entonces, bueno, pues ya sabes, o sea, nos podemos hacer un Pokémon en casa de papel. Sí. Pero todos excepto Diana, que esto de los trabajos manuales no le va. Los vídeos de YouTube son muy buenos. Ah, sí. No, pero dice que no, que ella por más que lo intenta, no. Vamos a hacerla una prueba luego. Vale. Y bueno, pues es un poco también una forma de animación a la lectura. Habrá 100 Pokémon. Y bueno, y luego cada Pokémon va a tener una explicación de cómo se ha creado. Ajá. O sea, que por eso es lo que viene, que después lo podemos hacer nosotros. Vale. Habrá cosas más fáciles, cosas más difíciles, pero bueno, es una exposición que la verdad es que el año pasado ya hablamos de la de Star Wars. Yo vi más reportajes en un montón de periódicos de aquí de Castilla-La Mancha, de Toledo. Uh-huh. Y bueno, pues promete a todos los niños y todos los mayores que estén enganchados a esta serie de Pokémon. Y bueno, y a todos los jóvenes que están enganchados. Hombre, menuda fiebre, el Pokémon Go. El Pokémon Go, pues que se vayan a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, que los Pokémon salen de la pantalla del móvil y se van al papel. O sea, pues que nada. Bueno, es una buena opción para este fin de semana. ¿Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo? Sí, en Castilla-La Mancha. Se llama la Biblioteca de Castilla-La Mancha y está en Toledo. Perfecto. Pero seguimos. Nos vamos ahora a la capital de España, porque, bueno, empieza mañana y hasta el 26 de marzo, Teatralia. Es la 21ª edición de este Festival Internacional de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes. Y bueno, ya el año pasado estuvimos hablando aquí en el Club del Ocio pues con la persona que se encarga un poco de todas las actuaciones. Este año, bueno, hay teatros por todo Madrid, pero bueno, aparte de eso, este año se celebra el nacimiento de hace ya 100 años de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, madre mía. Gloria Fuertes. Entonces, bueno, pues va a haber varias obras dedicadas a lo que son los libros de Gloria Fuertes, que muchos nos acordaremos porque los hemos leído de pequeños. Pues sí, los jóvenes no. Los jóvenes no. Los jóvenes estarán diciendo, ¿quién es Gloria Fuerte? Pues Gloria Fuerte era una señora que decía, ¿qué tal, niños? Buenos días a todos. Y que tenía unos cuentos muy bonitos. Sí, muy bonitos, es muy verdad. Muy bonitos. Luego, bueno, pues también habrá un homenaje a Shakespeare con Romeo y Julieta de bolsillo. Habrá obras sobre Moby Dick, cuentos clásicos y cuentos un poco más modernos, festivales de títeres, habrá musicales. En total habrá 24 espectáculos, 46 teatros, 139 funciones, pero aparte no solo es en Madrid capital, sino que se van a distribuir por toda la Comunidad de Madrid. O sea que, aparte de los teatros que hay en Madrid, pues irán Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez, Boadilla del Monte, Colmenar, Leganés, Getafe, o sea que Teatralia está distribuida por toda la Comunidad de Madrid y bueno, el año pasado ya estuvimos hablando con la persona encargada y tiene muy buena pinta, es para niños y jóvenes, o sea, no solo es para los pequeños. O sea, perfecto, no. También nos lo anotamos por aquí. Y además el cartel de este festival está hecho por un talaverano, que ¿sí? Sabéis que nuestros estudios está aquí en Talavera de la Reina, que ya le tuvimos en la entrevista del día que le tuvo Diana, que es Aitor Saraiva, claro. Pues el creador del cartel de Teatralia sí. Es este talaverano. Aitor Saraiva, sí señor. Saraiva, o sea que bueno, que aparte ya también en Navidades tuvo un dibujo colgado en la Puerta del Sol. O sea, estamos orgullosos de este paisano nuestro. Hombre, de todas las figuras, en cualquier campo, porque cuando echas un vistazo por ahí a la geografía española, te das cuenta que no es por nada, sin menospreciar, por supuesto, a ningún ciudadano del mundo, ya no de España. Sí. Pero en Talavera hay mucho arte, en todos los sentidos, Así que quede clarito. Que quede muy claro. Y de ahí nos vamos a Teruel. Teruel, la de Teruel existe. Bueno, pues Teruel existe. Y todo el mundo hemos escuchado la historia de los amantes de Teruel. Bueno, pues este año se celebra el 800 años de la muerte de los amantes de Teruel y con ese motivo el Ayuntamiento de Teruel está haciendo un montón de actividades hasta durante todo el año. Cada mes van haciendo varias actuaciones y actividades. Por ejemplo, en el mes de marzo pues hay cómic para niños de los amantes de Teruel, la semana de poesía infantil Amánticos de Teruel, un concurso juvenil breve sobre la ciudad del amor, los viernes del amor. ¡Ah, qué bonito! Bueno, porque los amantes de Teruel, pues, ¿sí? Pues sabéis que los dos se murieron de amor. Claro, es verdad. Entonces, bueno, pues luego pues en el mes de abril pues habrá una carrera de patines por el amor familiar. Festival de música y cine y doblaje de televisión, Ciudad de Teruel, o sea que bueno, el Ayuntamiento de Teruel va a volcarse pues en todo lo que son todas las actividades pues para celebrar el 800 años de la muerte de estos amantes. El 800 aniversario, madre mía. El 800 aniversario de los amantes de Teruel. Sí, señora. Que se llamaban Juan Diego e Isabel. Yo lo había escuchado, a las personas un poquito más mayores, a mí me decían esto de los amantes de Teruel y yo decía, ¿esto qué es? Pues los amantes de Teruel pues eran unos amantes que esperaron tanto a casarse porque no les dejaban sus familias, que cuando llegaron llegó él a casarse con ella y ella se había casado con otro y se murió de amor. ¡Oh, qué bonito! Y él ya cuando vio que él se moría, también se murió. Pero bueno. Bueno, es una historia, la verdad, que es súper trágica. Es una historia ya, pero, de amor trágica. Pero esto sucede hoy en día. ¿Tú crees que el amor está de esa forma tan presente en nuestra sociedad? Espérate, que te tengo que poner esto. Es que lo estaba buscando. Es que claro, con los amantes de Teruel he dicho, por Dios. Es que esto es... Sí, sí, sigue, Maripaz, sigue, sigue. Bueno, pues ya después de los amantes de Teruel, que se mueren los dos, pues como siempre brilla el sol. Ah, mira, ¿no? ¿Ves? Pues siempre brilla el sol. Fuera Love Story, venga. Fuera Love Story. Ya, nada. Vamos a dejarnos de los amantes de Teruel que se mueren y vamos a ser positivos, que siempre brilla el sol, que esta semana está todavía con sol, que ya llega la primavera y que Lori Meyers estrena disco, que se llama En la Espiral. En la Espiral. Y entonces, bueno, tenemos una serie de conciertos, por ejemplo, el 6 de marzo en Granada y el 24 de marzo en Madrid, o sea que lo tenemos aquí al lado. Pues por lo cual, vamos a escuchar esta canción. Es un poco, no es el estilo de Raúl, pero a Raúl yo sé que le gusta todo lo que le traigo. Sí, yo siempre que, y cuando suene bien, a mí me gusta. O sea, es un poco indie. Soy amante de la música. Pues no pasa nada, claro. Pero suena bien. Sí, sí, suena muy bien. A mí me da muy buen rollo la canción. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Mientras Maripaz Pedrós, bueno, pues nos deja porque tenemos las 11:57, 10:57 en Canarias. Tenemos tiempo de escuchar a Lori, así sí. que suene Lori con Siempre Villa el Sol de fondo. Entra bien, ¿eh? O sea, arranca bien el asunto. Maripaz, que como siempre el próximo jueves estamos aquí, ¿eh? Para que nos cuentes más cosas acerca de las actividades, de lo que podemos planificar cara al fin de semana, ¿vale? Vale. Buen fin de semana, viene, ¿eh? Nos vemos. Venga, hasta adiós. Como existir y sobrevivir hasta que llegue.